Con un armonioso vuelo y las alas abiertas como remos, llegan las blancas cigüeñas deslizándose en el cielo. Fugitivas del frío invierno y augurando primavera, se posan en la torre de la iglesia y del castillo en sus almenas. Bailarinas de ballet evocan sus níveas y largas figuras, como labios rojos picos, como tul sedosas plumas. En un incesante viaje vuelan al campo y al río en busca de comida y ramaje con el que construir sus nidos. Cuando tañen las campanas con su lenguaje de bronce, ellas con alegres gorjeos y ruidoso crotorar responden. En la noche las cigüeñas son silentes centinelas que desde sus atalayas la paz de la plaza velan. Antes de que el verano llame a nuestra puerta de nuevo, veremos que las jóvenes crías ya han estrenado el vuelo. Deslizándose en el cielo, ya se marchan las cigüeñas, y de la plaza por momentos cierta tristeza se adueña.